y dicen cosas diferentes, como que cada quien lleva agua para su molino. Le pregunté esto mientras caminaba por la calle 57 entre 15 y 16. Tengo vívido el recuerdo de lo que le iba preguntando. Mientras iba camino a mostrar un departamento que quería vender. Llego al departamento, llega la persona interesada y mientras recorría el departamento, casi bailando, se ponía como, decía, ¡qué energía! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, el amor! Y varias exclamaciones que yo lo miraba totalmente sorprendida, sin entender de qué hablaba. Hablaba del amor. Bueno, me dijo un montón de cosas que no entendí nada y me propone que yo reciba un matrimonio para alquilar mi casa. Bueno, me dice que el matrimonio recién llegaban de la India, eran Palma y Alberto Vasconcelos. Los recibí, por supuesto, venían de ver a Saibaba y también me hablaban del amor infinito, del amor incondicional y de muchas maravillas más que yo no entendía nada. Bueno, los atendí respetuosamente porque no sabía de lo que me hablaban, pero dije, bueno, algo pasa acá. No quise hacer ningún juicio y me entregaron una foto de Saibaba diciendo, esta foto te la envió Saibaba para vos. Menos entendí. Alguien de la India que no me conocía y que yo ni idea, dejé la foto en el brazo de un sillón y cada vez que pasaba por el sillón me peleaba con la foto. Cada vez que pasaba le decía algo y lo retaba por engañar a la gente y llevarla de la nariz. Aprovechando de su inocencia, le decía una cantidad de cosas por el estilo. Hasta que pasados varios días, bastante, comienzo a leer un folleto de varias hojas que también me habían dejado junto con la foto. Y comienzo a sentir alguna identificación, a conectarme, algo extraño, a bajar las resistencias. Bueno, así pasaron varios días y el 20 de junio de 1985 tengo una experiencia para mí muy importante, muy fuerte, difícil de descubrir, que cambió radicalmente mi vida. Fue un nuevo nacimiento. Visualicé a Saibaba. Saibaba se me presentó y me sentí sumergida en un inmenso mar de amor infinito, de amor incondicional, de paz. Saibaba se me presentó. Yo había encontrado a mi maestro. El tema de hoy es el maestro y el amor. Zona de mi alma, y descubriré mil vientos, ya no estaré para darte valor. Todo se quebró. Sin embargo, tus ojos van al cielo. Buenas tardes, Estación Sur. Bienvenidos una vez más a este loco viaje que hemos de llamar Alumbrados. ¿Cómo han pasado esta semana? Bueno, hemos tenido una semana agitada, con muchas novedades, con resultados sorprendentes para algunos, esperados para otros. Nosotros, como lo dijimos en el programa pasado, somos militantes del amor. Y para eso muchas veces, para despertar ese amor que tenemos en nosotros mismos, ese amor que somos, necesitamos alguna guía, algún mazazo, ¿no? Alguno que nos dé un cachetazo. Y la famosa luz. Claro, la famosa luz, o que no sabemos nunca si está afuera o está dentro. Si esa persona que nos va a dar una mano la tenemos que ir a buscar o nos está buscando. El programa de hoy trata del maestro del amor. Ya hemos hecho programa del maestro del amor, pero hablamos mucho de todas las herramientas que tenemos y de compartir las herramientas y todo, pero muchas veces para llegar a esas herramientas o para que esas herramientas tengan un significado para uno, ¿no es cierto? Necesitamos a alguien que nos agarre de la mano un poquito y nos ponga en cierto camino, ¿no? O que nos ponga a caminar en nuestro propio camino. Sí, yo por lo menos... Bueno, el primer maestro dicen que es la vieja, ¿no? Bueno. El primer gurú dicen que es tu vieja, así que vos te trajiste la tuya hoy. Hoy estamos de... Te leyó una cosa hermosa de introducción y... Sí, yo estaba... Yo por lo menos lo necesité siempre, digamos. Me doy cuenta ahora, cuando veo todos los maestros de mi vida, me doy cuenta que el salto que me hicieron pegar. Y me parece que no lo hubiese logrado solo. Si tuviera Diego Vidinós, el astrólogo, te diría que sí, porque está todo claro, más o menos predeterminado. Pero yo tengo la sensación de que tengo unos cuantos hitos, o sea, aparte de mamá, papá... Los hermanos, tengo unos cuantos hitos así en la vida que dije, bueno, con este personaje que se me cruzó acá, se notó la diferencia. Hubo un salto cualitativo, ¿viste? Así que a mí me parece muy interesante volver sobre el tema de los maestros. Aparte que milagrosamente, Chapa, no hemos repetido temas, salvo el tema de la alimentación, que es un tema muy importante. Sí, que podríamos repetirlo más veces también, pero prácticamente bueno, no hemos repetido temas. Como es bueno, como escucharon en la intro, hoy fue una intro especial a cargo de Beatriz Libera, que nos está acompañando acá en el piso desde el inicio del programa, que es mi mami, para los que no la conocen. Así que, bueno, muy lindo, Ma, lo que leíste y lo que contaste. Ese fue el descubrimiento de tu maestro, ¿no? O quizás uno de tus maestros. Yo pienso que, bueno, fue así como dice Javi, ¿no? En la vida, la familia, los amigos, la madre, el padre, los hermanos son los primeros maestros. Las situaciones que tenemos que vivir siguen siendo maestros porque también nos ayudan a activar nuestra mente para entender y hacer cambios o vivir. Pero yo lo que... descubrí después de eso que yo tenía, si bien un trabajo que me gustaba porque estaba lindo el tema de diseñar, lo que yo tenía era un gran vacío interno, era como que me faltaba algo que no sabía lo que era, y creo que era eso, encontrar el maestro, alguien que me guiara para encontrarme conmigo misma, alguien que me dijera, mirá, por acá podés caminar, que vas a llegar a encontrarte con vos. Y me pasaron cosas muy, muy fuertes. Lo primero que me sucedió cuando tuve esta visión de Sai Baba fue que me dijo que cerrara, dejara el negocio, todo lo que estaba haciendo, y me dedicara a él. Entonces dije, ¿cómo? Haciendo servicio. Así que a partir de ahí el negocio quedó en manos de todas las empleadas, y lo mismo el taller. Y yo me pasaba visitando hospitales, institutos de menores, la cárcel. Y el negocio siguió funcionando 2 años. También entendí la providencia divina, ¿no? Que como cuando uno puede estar uniéndose a un maestro, las cosas surgen, llegan, los problemas de dinero se resolvieron. todo se fue pagando como se tenía que pagar, como si yo hubiese estado al frente del negocio. Y otro tema... Es un concepto muy raro, ¿no? Para es esto que la Biblia también lo... Claro, para nuestra cabeza el día es muy raro. La Biblia también lo dice, que en una parte que dice hacer como los pájaros que se levantan todas las mañanas y consiguen su alimento por... el alimento les es brindado, ¿no? Como, es como una cosa... Hay como un doble juego ahí de que por un lado... la divinidad todo te lo provee, pero por otro lado también parece un concepto para nosotros que somos muy racionales de que, bueno, nos gana el vago, ¿no? Nos tiramos a vago. Claro, ¿viste? Sí, bueno, claro, si la sillón. Divinidad lo provee, me tiro en el sillón, ¿viste? A esperar que me lo traiga. Claro. ¿No? Otra cosa curiosa es que lo primero que hacen la mayoría de los maestros cuando te encuentran o vos los encontrás, ese es otro tema, ¿no? De repente vos encontraste a tu maestro, pero tu maestro te envió una foto. De alguna manera nunca, siempre queda ese interrogante. ¿Cómo puede ser que un tipo de la India te mande una foto y te diga, o se suponga que esa foto llega a vos porque él quiere que llegue, digamos? Si vos decís, yo no te conozco, ¿qué me mandas una foto? Es como que te agregan el Facebook, ¿viste? Y no te conoces, ¿quién sos? Y de repente, ese maestro que encontrás, como la mayoría de los maestros, enseguida lo primero que te dicen es, hacé servicio. Hemos hecho un programa exclusivamente de servicio. La importancia que debe tener el servicio, yo todavía no comprendo mucho y no tengo en claro cuánta energía se mueve con el servicio, pero evidentemente es súper importante, porque además, como contaba mami recién, digamos, ella salió a hacer servicio y la cuestión que el negocio se fue encaminando, digamos, lo fuiste soltando y... Siguió funcionando. Yo tenía un cuaderno con todos los compromisos, los pagos que tenía, y cada vez que el compromiso, el pago en banco llegaba, la empleada que estaba a cargo del negocio, muy enojada, porque estaban todos muy enojados conmigo, que me había desentendido, me decía, tomá cabeza hueca, acá tenés la plata de lo que tenés que pagar en el banco. Porque además era una amiga mía que había quedado a cargo del negocio. Era un piropo, porque generalmente tenemos las cabezas llenas de porquería. Así claro. Que te digan cabeza hueca, es un piropo. Generalmente estamos enroscados con algo. Y esta amiga, muy ocasional, muy así... casualmente, que no existe la casualidad, cuando Saibaba me dice que yo me desentienda, a ella la jubilan de prepo y necesitaba un trabajo, y era de mi más absoluta confianza. Así que otra me dice, ¿vos tenés algo para darle? Sí, que se haga cargo del negocio. Claro. Sí, es como que las cosas se empiezan a... sincronizar. A sincronizar. Es como que se arma. Fue muy impresionante. La otra señora que me había enseñado a cortar y a trabajar, a armar el taller... con la que comenzamos, ella había dejado porque empezó a tener, tuvo 4 niños al hilo y tenía que hacer reposo, no podía. Viene, así ese día dice, Beatriz, ¿te puedo ayudar en el taller de nuevo? ¿Podemos retomar? Porque ahora ya mis chicos están grandes. Bueno, le digo, hacete cargo del taller. Y el marido de ella, que era un estudiante cuando empecé, que estudiaba de contador, estaba recibido y le digo, Pica, ¿querés hacerte cargo de los papeles? Sí, dale, listo. Todo se resolvió de una manera muy insólita, maravillosa. Y a mí me generó la confianza total. Claro. Yo me comencé a mover en la confianza total de que Saibaba me llevaba en sus manos. Uh-huh. Y así iba. Después, otra cosa fuerte, no pude probar más la carne. A partir uh-huh. de ahí, no probé más la carne. Vamos a cerrar con esta parte del encuentro con el maestro y todas las cosas que se acomodan, que parecerían... muy locas estas cuestiones, ¿no? Hasta incluso la parte del dinero, las deudas y todo, cuando vos te dedicás a hacer servicio. Bueno, después del encuentro viene, ¿qué pasa? ¿Cómo se desarrolla, ¿no? Vamos a ir un temita y después vamos a hablar un poco de eso. Dale, Rama. Has sent me unto thee, and the Lord shall inherit you to his portion of the Holy Land. Just choose you from the Lord. Fuente escondida de Eduardo Marquino. Agradezco al doctor Rafael de Petris que me facilitó el material de lectura como esta poesía. El agua puede correr bajo la tierra, no ser fuente todavía, pero allí está el cariño igual, hasta que una vez le toca darse a luz, y es manantial. Pero ha de romper la roca, porque Dios encerró a oscuras para tenerlos seguros, los manantiales más puros bajo las rocas más duras. Tú no sabes el dolor de la roca al contener el manantial. ¿Qué ha de ser quien le cubra de flores? Y en toda roca se fragua la fuente que será un día. El mundo tiene alma de agua. ¿Qué ha de alumbrar todavía? Cuando de un risco a los pies no salte el agua a tu encuentro, no niegues lo que no ves. Confía, el agua está adentro. Y si alguno da en vivir hosco, adusto, en un rincón sin amor y oyes decir que no tiene corazón, no des oído a la gente. No creas tú que no siente. Y piensa en el agua, pequeña, y di, qué honda estará la fuente, cómo sufrirá la peña. Linda lectura. ¿Qué significa? Yo no entiendo nada. Esto me identifica mucho con esa sensación de que yo encontré al maestro, pero que indudablemente estaba dentro mío, el deseo de buscarlo, estaba dentro mío esa vida, ese deseo de vivir, esa cosa de que tenés todo más o menos resuelto, gracias a Dios y a este país maravilloso, pero que no te alcanza, ¿no? Digo, tenías un laburo, tenías familia, tenías hijos, habías hecho cosas en tu vida interesantes y había algo que te seguía haciendo ruidito. Tenía resuelto desde lo que suponemos que maneja nuestra cabeza. Claro. Que tenés un trabajo, que te compraste tu casa. Claro. Ahí estaba resuelto, pero lo interno estaba bullendo y no como el agua de la fuente. No le podés dar destino. El maestro te ayuda a descubrir ese juego, ¿no? A descubrir el agua, a descubrir ese amor, esa infinitud, esa fuerza que todos tenemos para seguir creciendo y para hacer otras cosas más grandes, que son, de pronto, vivir desde disfrutar, de tener la sensación de amor. Tenemos muchos oyentes, como por ejemplo María Cristina, que lo que piensan es que si si vos tenés todo resuelto, es fácil tener un maestro, ¿no? Como que si tenés los recursos y todo, es como, bueno, ya está, tenés todo listo, ahora tenés tu maestro. ¿Qué le podemos decir? Como, ¿es tan así realmente? ¿O eso de tener todo listo es simplemente una parte de lo que uno piensa que hay que tener? Porque vos lo que contaste hoy es que de alguna manera también soltaste todo eso que supuestamente habías logrado. Yo creo que ese es un tema muy amplio, porque hay personas, hay niños que encuentran a su maestro de niños, hay jovencitos, hay gente de todas las edades que tienen resuelto y que no tienen resuelto. O sea, creo que es un momento del interior de cada uno que quiere explotar, quiere salir, quiere brotar, quiere hacerse manantial. Yo no pienso que se busque el maestro porque tiene todo resuelto, porque yo ni noción tenía de que existían los maestros en ese momento. Para mí yo era ignorante total. Inclusive por formación, por familia, pertenecía a la Iglesia Católica, pero ¿qué hice? Tomé la comunión, me había casado por iglesia y punto. No, jamás iba a misa, salvo que tuviera algún compromiso, casamiento, alguna fiesta especial. Se había joda después, digamos. Después no, es más, los días de Semana Santa íbamos medio obligados y después que íbamos a bailar, o sea que ni la más mínima. Y cuando, entre todo lo que comencé a moverme y a mover con Saibaba y me fueron a pasar, fui a la Iglesia Católica, conocí muchas religiones, porque ese era un poco mi tema, porque había tantas religiones, esa es mi gran pregunta. Conocí muchas religiones y lo que empecé a descubrir, que cada persona está en el lugar justo que tiene que estar de acuerdo a lo que necesita y de acuerdo a la formación que trae. Bueno, hoy me considero católica, pero me considero todas las religiones, porque amo y respeto todos los caminos conducen a Dios y cada cual va encontrando el propio. En realidad se conduce al encuentro profundo de sí mismo, que es esa identificación con Dios, ¿no? Claro. Así que a mí ahí es donde te agarra la mano el maestro y te lleva, digamos, al final ese camino donde te encamina el maestro es hacia tu propio encuentro. Ni siquiera a tu encuentro con el maestro, sino hacia tu propio encuentro. Hacia mi propio encuentro. Y otra cosa que me pasó con Saibaba, que es también encontrar esta sensación del amor infinito, el desinterés, o sea, de alguien que no busca seguidores, ahí va, me fue poniendo delante de otros maestros que a mí me gustó ir conociendo otros maestros. Hoy siempre todo se lo consulto a Sai, ¿no? Desde entonces, pero bueno, yo sé que otros aspectos de mi persona me las va ayudando a descubrir, me la han ido ayudando a descubrir otros maestros. Y sé que me he ido llevando a Sai Baba, que es como que yo lo sentí mi maestro, pero en realidad lo que me llevó fue a buscar mi maestro interior, ¿no? Yo sentí eso. Y algo muy fuerte que me pasó, que era algo que tampoco tenía idea, comencé a ver el día ese que Sai Baba se me apareció, o sea, el 20 de junio, mis encarnaciones anteriores. Mm-hmm. Este es un tema en el que yo no entendía nada y realmente... Me pegaste un susto bárbaro. Fue tal el susto que estuve 3 días en cama porque era como que no sentía mi cuerpo. Pero pensé que me moría, pensé que me había llegado la hora de morirme, y me dudaba si me estaba volviendo loca o era si me estaba pasando real o me estaba volviendo loca o me estaba muriendo. Entonces me quedé 3 días. Las tres cosas juntas. sí, fue tremendo. Fue tremendamente fuerte. Pero esto de abrir, después supe que se llama abrir archivos acásicos, yo no tenía la menor idea. Claro. Me fui encontrando en distintos momentos de mi vida. O sea, primero fue una luz fuerte como que recorrí los tiempos y luego se fue definiendo. Es más, yo terminé con una colección de libros de historia al costado de mi cama. Porque, para saber de qué época era. Porque me ubicaba, la situación con la época histórica del siglo. Entonces yo iba a ver si eso había sucedido. Agarraba el libro de historia. Cuando veía que eso que me estaban mostrando había sucedido, lo cerraba del susto y lo tiraba al lado. Y así pasé los 3 días hasta que un amigo que me cuidaba se sentaba al lado mío, se quedaba pobre santo ahí sentado al lado de mi cama y me decía, vos estás muy loca. Pero dice, por las dudas que me rayara fuerte, se quedaba a cuidarme. Claro. A ver si me tenían que internar. Se supone que cada cosa que ves de tus vidas anteriores es información para evolucionar ahora. Eso. Que no ves todo, digamos. No, no, me fue. Porque todo sería realmente como muy fuerte para el intelecto. Que todas muchas las cosas que hemos hecho, todas las macanas que nos hemos hecho, sería como muy fuerte. Entonces, como que ves las parcialidades cuando se abre así, eso me han contado. No sé cuál, te pregunto. Yo si, empecé a si lo viste así, si esas cosas que viste después dijiste, ah, por eso yo acá tengo que hacer esto, tengo que solucionar tal cosa, si te destrabó trabas que tenías. Tal cual. Ah. Impresionante cantidad de cosas que descubrí por qué me habían pasado. ¿Te animás a contarnos una así puntual? Mira, yo estuve, mientras estando embarazada de Emilio, estuve en Francia, estuve en París, en el Louvre. Emilio alias Chapa. Sí. Para que todavía no se ubicó. Íbamos en un grupo, éramos sí. Cuatro. Entro al Louvre y entro en una, eso sin tener noción de nada. Claro. Y entro en la sala de pinturas, una primer sala de pinturas. Había cuadros de Gauguin, de Van Gogh y otros de miniaturas. Los demás se fueron a recorrer el resto del Louvre. Y yo me quedé como petrificada frente a un cuadro. Era un cuadro donde se contaba un hecho de una vida mía anterior. Entonces yo estaba y pero era... en ese momento no lo... En ese momento no tenía noción de ¿te nada. ¿Te gustó el cuadro? El cuadro me absorbió de tal manera que yo miraba las caritas y decía, qué bien la pintura, como si reconociera, pero era una mezcla. Yo era como que estaba fascinada por la pintura. Daba toda la vuelta al salón, miraba otra vez los cuadros. ¿Y volvías? Volvía a ese cuadro. Cuando llegué a Argentina, me compré libros de Vago, de Gauguin, a ver. Yo dije, yo tenía un... Debo tener algún oculto gusto por la pintura o alguna capacidad claro. Para pintar, que la estoy descubriendo acá. Y entonces, tratando de racionalizar una cosa que es imposible. Racionalizar, a ver, claro, no sé, por ahí tengo una beta de arte que nunca me la descubrí. Bueno, el caso que terminó, todos recorrieron el Louvre y yo quedé ahí. Y nunca me vine y dice, ¿pero qué te pasó? ¿No viste la Gioconda? ¿No viste esto? No, no vi nada. ¿Qué te pasó? Me encantó esta sala. Me quedé acá. Cuando aparece, cuando esto de las reencarnaciones, ahí Saibaba me explica, me muestra que yo estaba, eso era una situación histórica que había sucedido, yo estaba en ese cuadro. O sea, en una vida anterior, sí. Había estado en había ese, encarnado en uno de esos personajes. Estaba, claro. Entonces yo lo que me pasó internamente fue revivir lo que había pintado el pintor. ¿No? Estaba bien pintado, digamos, de alguna manera vos reconociste la situación. Yo reviví la situación, fue una situación muy fuerte de la historia. Qué bueno. Y había cantidad de gente. Bueno, esa fue una de las veces. Y después así me fueron pasando otras. Bueno, hay mucha gente que le pasa esto de encontrarse en un lugar con alguna. Con los déjà vu, los famosos déjà vu. Dicen, pero esto yo ya. No solo el déjà vu de este momento yo ya lo viví, sino de quedarse en un lugar sabiendo lo que hay y que ya no es una sensación, es una certeza de que, pero acá, si yo doblo acá atrás de esta columna, hay tal cosa, y doblás claro. Y está, y decís, ¿y dónde? Si yo nunca pisé por acá, digamos, ¿viste? Me habrá traído, claro, yo ahora voy a Europa, digo, no, yo estuve en la panza de mi mamá, seguro andaba mirando por el ombligo, entonces me voy a dar cuenta. Sí, bueno, esa fue una situación muy fuerte. Y después, encontrarme con una amiga, que hoy somos grandes amigas, y somos conscientes ambas de que estuvimos juntas, ella sabe quién fue, yo sé quién fui, y que fuimos amigas hace unos miles de años, y que compartimos, bueno, eso también, me pasaron muchas cosas por el estilo. Pero para mí ver mis vidas anteriores fue fuertísimo, porque yo ni noción tenía de la reencarnación, ni idea. Claro. Así que fue muy fuerte. Y bueno, también me fue clarificando por qué algunas cosas que me pasaron, me pasaron. Claro. Y por qué algunas cosas que me pasan, el famoso karma. Me fueron mostrando cosas que me pasan, sí. Y nos contabas que habías dejado de comer carne a partir de esa experiencia. A partir de esa experiencia no pude probar más la carne. No sabía por qué, pero no la pude probar más. Después empecé a leer sobre vegetarianismo y sobre conductas directamente te produjo rechazo. Yo no pude probar más la carne, me produjo rechazo. Te decía, el tercer día me levanto y mi amigo me dice, bueno, espera, loca, dejate de jorobar, ya estuviste 3 días acá, ahora levantate, hacele de comer a tu hijo, hacele un churrasco, algo. Lo único que tomé los 3 días fue un jugo de naranja exprimido con un poquito de miel, cada día. Me levanté, voy a prepararle un bife, un churrasquito a Emilio con ensalada, y yo la ensalada me la podía llevar a la boca. Y la carne, el hábito de probarla, no lo podía probar. Y a partir de ahí ya nunca más comí. Y después estuve 2 meses encerrada en mi habitación, prácticamente encerrada, leyendo el libro de Paramahansa Yogananda, que también así entre al día siguiente me llegó a mis manos, ¿no? O sea, fue como todo, cuando decís todo está organizado, era tan impresionantemente. Vale, ese de Confesiones de un Yogui es autobiografía de un yogui. Entonces sí. Ahí fue un poco aterrizarme sobre, claro, porque lo ahí que explica mucho los maestros, claro, el hinduismo, todo esto, ¿no? Eso me llevó 2 meses, o sea, de junio, julio, agosto, en septiembre medio reaccioné. Regalé, tenía ropa a montón porque iba a todos los desfiles de moda, entonces me compraba toda la ropa que me gustaba o me la hacía hacer, tenía un taller. Regalé ropa, tenía barbaridad de cosas que eran innecesarias. Llevé a Cáritas, bueno, los tapados de piel los llevé para no tener más cosas de animales sobre mi cuerpo, de antílope, de piel. Ah, también te produjo rechazo eso. También me produjo rechazo. Bueno, sí. Como yo regalaba, era muy gracioso porque todo. Empezaste a hacer servicio con la Iglesia Católica. Inmediatamente, bueno, empiezo a ir al Centro Sai Baba. Entonces, en el Centro Sai Baba empecé a meditar y ahí nos hablan de las distintas organizaciones para hacer servicio. Entonces, la directora del centro, que era Palma, me dice, bueno, en el Hospital de Gonet está el Padre Carlos que organiza a la gente que hace servicio en el hospital. Me conecto con el Padre Carlos. En el hospital, en la cárcel de Olmos, está el padre Jorge Guita, con el que hasta el día de hoy somos muy amigos, que hace, es el capellán de la cárcel de Olmos y se hace el servicio. Entonces yo lo iba a buscar a este padre y lo íbamos a la cárcel de Olmos, un grupo de personas también, ¿no? Pero a mí me quedó el encargo de ir a buscarlo en el auto y llevarlo con 2 o 3 chicas más. Y bueno, comenzamos a hacer el servicio en la cárcel y a partir de eso y de escuchar la misa en la cárcel, empecé a entender un poco, este padre me hablaba un poco de la Iglesia Católica, Emilio... Eso te decía, ¿tuviste una mayor conexión con Cristo a partir de todo esto? Sí, sí, total. Porque a mí también me pasó, yo era... bueno, tengo muchas reservas igual con la Iglesia Católica aún hoy, pero... me había llevado un poco, viste, hacia los caminos del famoso anticristo de Nietzsche, viste, o sea, sí, de negar que esa filosofía del amor sirviera para algo. Y a partir de empezar a meditar, bueno, yo a través de conocer a Srisi Ravi Shankar, cuando volví a escuchar la palabra de Cristo, ya sea tanto como de los católicos como de gente evangelista o alguna cosa que he leído, tuvo otro significado. Claro. O sea, como que me cayó la ficha de lo que el pibe estaba diciendo. Exacto. Lo podés comprender porque lo ves desde otro lado. Me amigué y me di cuenta que las instituciones son instituciones, hacen lo que pueden, están llenas de seres humanos que cada uno tiene sus cositas, pero... entendí la dimensión del personaje Cristo, digamos, en la historia. Creo que la entendí, no sé. Me entró al corazón, digamos. Otra experiencia que tuve, que me llevó a la Iglesia Católica, yo tuve una hermanita enferma internada en Don Orione. Ajá. Y el cuerpo de Don Orione murió y 40 años después el cuerpo sigue incólume y sacan el corazón que sigue latiendo. Eso hasta el día de hoy, hace como 60 años, 70 que murió Don Orione, el corazón está en una urnita que vos lo ves y late. ¿Dónde está eso? Tiene el movimiento y está en Italia. Ah, mira. Estuvo, a pesar de eso, el cuerpo estuvo como 20 años bajo agua, viste, todo. Entonces, el corazón de Don Orione lo trae en Argentina hace 30 años. 28, 29 años. Viene el corazón porque él había dicho en vida que iba a venir a Argentina vivo o muerto. Y a la Rosa Mística, la iglesia de la Rosa Mística. Bueno, por supuesto, yo la llamo a mi mamá, que todo, gran pasión por Don Orione tenía. La invito para ir a la Rosa Mística a ver a Don Orione. Y la iglesia estaba repleta, eran misas una cada hora, y estaba repleta, todo el mundo iba a ver el corazón de Don Orione. Yo voy con Emilio. ¿Qué año es esto? Y hace 30 años, calculo. ¿Cierto? 85, 86 sería. Entonces voy, y no sé qué me pasó. Yo estaba ahí, fui a llevarla a mi mamá. Pero me dio un impulso por ir a comulgar. Entonces me puse en la fila y fui a comulgar, sin confesarme, sin nada, ¿viste? Me puse en la fila y me fui a comulgar. Y Emilio, que tenía 9 años, iba al lado mío, llegó y me dice, cuando salimos de ahí, mamá, yo quiero eso. ¿Qué eso? Lo que vos tomaste quiero tomar. Entonces me voy, dije, bueno, esperá, me redescolocó, porque yo sola pensar que ahí me entraron los traumas, ¿viste? Como comulgué sin confesarme, qué sé yo, toda la historia que traía de la infancia, tenés que confesarte, pecado, te imaginás, 40 años sin ir a la iglesia, los bolsones que tenía, si veía un cura para tirarle encima. Así que bacana te había mandado. Entonces, lo llevo a él al Sagrado Corazón. Nosotros vivíamos en 7 y 58, lo llevo al Sagrado Corazón y me dice, quiero estar acá, quiero estar en los exploradores de Don Bosco. Bueno, entonces yo busqué ahí, le digo, yo quiero un catequista, pero no quiero que le den todo el choclo del, viste, la pregunta y respuesta que yo había estudiado en el catecismo. Quiero que le diga lo esencial y que pueda él tomar la comunión ya. Entonces, bueno, consigo un catequista. Entonces lo voy a ver al cura, al padre Roque Chela, que era el director del Sagrado en ese momento, y le digo que yo quería que mi hijo tomara la comunión y que ya me lo había visto un catequista una vez. No, dice, no puede ser. No. Él tiene que venir y hacer el catecismo todo el año. Guau, bueno, quedamos en que iba a ir a hacer el catecismo todo el año. Mientras tanto me tocaba ir a iglesia porque amigos de él tomaban la comunión. Y era invitada, ¿viste? Y vamos a ver. Escuché cosas que me tocaron desde otro lado. Monseñor Lodigiani, me acuerdo, así, la homilía. Empecé a entender otras cosas de la iglesia. Entonces, él empieza a hacer el catecismo y el sacerdote le dice que los padres tenían que ir a la reunión de padres. Entonces le digo, pero yo no quiero saber nada con la iglesia. ¿Qué voy a ir a hacer a la reunión de padres? Ay, mamá, todos los padres tienen que ir y vos no vas a ir. Bueno, está bien, voy a la reunión de padres. Cuando voy a la reunión de padres, el sacerdote nos dice a todos, bueno, agradezco que hayan venido los padres, porque si los padres mandan al chico a tomar la comunión y no vienen, les están generando una esquizofrenia, porque el chico va a pensar, ¿cómo me está dando esto que haga yo? Y él no hace nada, entonces, ¿por qué me lo das? Si no es bueno, lo haría. Si es bueno, lo haría, y si no es bueno, ¿por qué me lo hace hacer? Quedé al borde, pero zafé. Gracias a bueno, a esa para reunión. Para mí eso fue un masazo. Entonces empecé a ir religiosamente todos los meses a las reuniones de padres. Bien. ¿Qué hacía el sacerdote? Nos daba una catequesis, pero que yo la sentía como que me estaba hablando Saibaba. Era nada de lo ritual tradicional, sino que era trabajar para encontrar nuestra fuente. Para encontrarnos con nosotros mismos. Y bueno, ahí entonces empecé a incorporarme, empecé a colaborar también con el batallón de exploradores cuando pedían. Y empecé a integrarme a la iglesia, empecé a ir a misa. Me gustó escuchar las homilías de este padre que eran una clase. ¿Qué pensaba el padre de que vos seguías a mi papá? ¿O nunca le dijiste? Por ahí no le dije. Entonces aparece la misión del Papa, que venía el Papa a la Argentina, había que misionar. Y yo me ofrezco a misionar. Y yo, respetando, dije, bueno, si voy de la parte de la Iglesia Católica, no voy a hablar de Saibaba. Pero está que voy, llego a una casa, me encuentro una fotito de Saibaba. Y nos deschavamos a hablar de Saibaba y me olvidé de lo que le tenía que decir del Papa y de todo. Así que fui y le dije, padre, le digo, mire, le tengo que decir la verdad, me pasó una cosa. Yo en esto de la catequesis que estábamos haciendo, me encontré con una persona que era devota de Saibaba, y yo también soy devota de Saibaba. Ah, menos mal que me lo venís a decir, porque ya me vinieron varias viejas de la iglesia a decirme que vos andabas en otra cosa. en cosas raras. Entonces me dice, bueno, le conté un poquito así y me dijo, está bien, no hables de Sai Baba porque la gente que está dentro de lo que es la Iglesia Católica por ahí no entiende, lo toma mal o no comprende. Vos, y tampoco vayas más al Centro Sai Baba, me dijo. Ahí me partió. Y cuando llegué a mi casa me puse a llorar como loca porque me dijo que no vaya más al Centro Sai Baba. Y cuando se cae, me arrimo a una biblioteca frente a un cuadro. En mi casa está lleno de fotos de Sai Baba, vos lo habrás visto. Me pongo frente a un cuadro y digo, Sai Baba, eso es lo que vos querés, que no vaya más al Centro Sai, que vaya a la iglesia. Y se cae un papel, que es una carta que Sai Baba nos había mandado a todos los devotos, doblada, como si fuese así, y agarro, y donde empiezo a leer, dice, cada uno de ustedes tiene que cumplir su misión en el lugar donde tienen asignado desde el universo. Yo estaré con ustedes, estén donde estén. Y es... Chan. Y lo que les Chan. Están diciendo. Ya está. Trae. ¿Lo conociste personalmente, eh? En el 2007 viajé a conocerlo. Muy loco porque. Fuiste a la India. Sí. ¿En qué ciudad de la India está? Dicen. ¿Eh? ¿En qué ciudad de la India está? En Puttaparthi. Ajá. ¿Norte, sur? ¿Qué es eso? En el sur de la India. En el sur de la India. Yo estaba, bueno, después me fueron pasando diferentes cosas y trabajé mucho en la editorial Salesiana y en un momento político la editorial quiebra, bueno, me indemnizan, se cierra y yo estaba en una situación económicamente crística o difícil porque me había quedado con deudas. O sea, ganaba muy bien ahí en la editorial. Por lo tanto, me comprometía muy bien también. Claro, gastaba bien. Entonces, ganaba bien y gastaba bien. Entonces, al cortárseme, bueno. Y ahí comienzo a trabajar en esta empresa, en Omnilife, donde estoy ahora, y a pagar todas las de lo que tenía atrasado. Pero, ¿qué sucede? Entre las cosas que teníamos, nos dicen que entre los cursos de mujeres, las escuelas de mujeres, que teníamos que saber decidir lo que queríamos y que lo que nos gustaba. Si lo pedíamos, se iba a dar. Entonces era el último curso en octubre. Y yo dije, yo quiero ver a Sai Baba. Sai, te quiero ir a ver a vos. No tengo un peso, ¿cómo puedo hacer? Esto era 20 y pico de octubre. El 14 de noviembre yo estaba viajando a la India. Por 20 días. Bueno, me pasaron una cantidad de cosas insólitas. Viajé, yo digo, viajé a dedo o viajé al fiado. No sabes todavía ni cómo subiste ese avión. Porque realmente se me fue dando que una persona me dijo, el banco francés te da un crédito. Me llamaron del Banco Galicia para ofrecerme un crédito, cosa insólita. Yo jamás en mi vida había trabajado con ese banco. Tomé, dije, venga, bueno, ya está. Sai, me lo estarás mandando vos, me lo vas a pagar. Así que tú... Y así me fui a la India y estuve para el cumpleaños de Sai Baba. Y te digo que el día que me vine no podía parar de llorar. No podía parar de llorar porque me quería quedar allá. Es muy impresionante. Es muy fuerte, sí. Muy fuerte estar en el ashram de un maestro. Es muy fuerte, muy impresionante. Uh-huh. Me fui sola. Fue muy, muy hermoso ese viaje. Después me fui a París. Pasaste por París, eso te iba a decir. Me fui 3 días a París porque quería encontrar el cuadro. Claro. Y me fui a Suecia porque tenía un amigo en Suecia que me estaba invitando y es un amigo argentino como un hermano y me decía, Beatriz, venite, que acá tenés casa y comida y te por lo menos conocí esto porque él ya se estuvo 30 años allá y se regresaba. Se había ido cuando la... Ciliado. Ciliado, ¿no? Claro. Así que, bueno, fue un viaje impresionante y ahí conocí a Sai Baba. Lo pude ver lo más cerca que lo vi, más o menos, pero lo llegué a ver a 10 metros porque es... Un mundo de gente. Es un mundo igual el ambiente que se respira. Pero es ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, no, ya estás ahí y es impresionante. Así que bueno, esta fue mi experiencia con Sai Baba, pero después he ido conociendo, por supuesto, también a Ravi Shankar, ya no personalmente, sí al Maestro Amor, lo fui a conocer, viajé así muy insólitamente varias veces. Y Swami, no me salió el nombre, Mater Mir, la maestra Ama, o sea, me gustó ya conocer a todos los maestros, su filosofía, y sé que con todos se aprende mucho y que con las religiones también se aprende, Solamente que hay que saber despegarse de la ritualidad. De la parte dogmática. Claro. Claro. ¿No? Hay que, creo que esa parte dogmática puede tener un sentido de ayudarnos a ordenarnos, nada más. Claro, te da una estructura. A ordenar. Sí, ya si te agarras a la estructura, pero, ya por ahí hasta te, claro, hasta te demora, digamos. Pero bueno, fue la verdad que creo que todas las personas tienen la posibilidad de encontrar a su maestro, y si no lo han encontrado, que lo busquen, es maravilloso. O dejarse encontrar. O dejarse encontrar. Sí, yo me di cuenta que cuando yo bajé, por eso dije, cuando empecé a bajar las reservas, empecé a bajar las resistencias. Apareció. Realmente empecé a entender lo que decía ese libritillo, y empecé a entender esto que me hablaban del amor, el amor incondicional, el amor infinito, que me hablaban estas personas que además lo hacían con tantos ademanes que a mí me sonaba hasta ridículo. No me claro. entendía, porque para mí el amor era la pareja. Claro. Así que estamos llegando ya al horario. Sí. Así que, por supuesto que... Tendríamos que hacer 3 o 4 programas más. Porque claro, para tantas cosas que yo... Tantas puertitas para abrir y seguir una charla, por ahí. Claro. De una tarde nomás que charlé, sé que hay mucho más para contar. Así que... Pero qué lindo, qué lindo. Bueno, vieja, en primer lugar, muchísimas gracias por venir a compartir en forma... masiva, porque acá esto nos escucha todo el mundo. Sí, sí, sí. Así que es buenísimo. Y dale. Que... Bueno, entre las cosas fundamentales que uno aprende conociendo un maestro y relacionándose es el compartir. Ajá. ¿No? Aprender a compartir todo lo que uno tiene y ayudarnos unos a otros, porque entre todos estamos. Así que les puedo contar un cuentito de cierre. Dale. El cuentito se llama La Zanahoria. Hay un solo motivo de todos los males de la tierra. Eso me pertenece. La zanahoria. Una anciana falleció y fue llevada por los ángeles ante el tribunal. Pero al examinar su historial, el juez descubrió que aquella mujer no había realizado un solo acto de caridad, a excepción de cierta ocasión en que había dado una zanahoria a un mendigo famélico. Sin embargo, es tan grande el valor de un simple acto de amor que se decretó que la mujer fuera llevada al cielo por el poder de aquella zanahoria. Se llevó la zanahoria al tribunal y le fue entregada a la mujer. En el momento en que ella tomó en su mano la zanahoria, ésta empezó a subir como si una cuerda invisible tirara de ella, llevándose consigo a la mujer hacia el cielo. Entonces apareció un mendigo, el cual se agarró a la orla del vestido de la mujer y fue elevado junto a ella. Una tercera persona se agarró al pie del mendigo y también se vio transportada. Pronto se formó una larga hilera de personas que eran llevadas al cielo por aquella zanahoria. Y, por extraño que pueda parecer, la mujer no sentía el peso de todas aquellas personas que ascendían con ella. Y además, como ella no dejaba de mirar al cielo, ni siquiera las veía. Siguieron subiendo y subiendo hasta llegar prácticamente a las puertas del cielo. Entonces la mujer miró hacia abajo para echar una última ojeada a la tierra y vio toda aquella hilera de personas detrás de ella. Aquello la indignó y, haciendo un imperioso ademán con su mano, gritó: ¡Fuera! ¡Fuera todos de ahí! ¡Esta zanahoria es mía! Pero, al hacer aquel imperioso gesto, soltó la zanahoria por un momento y se precipitó con todos hacia abajo. Bueno, muy lindo. Así que... el beneficio de los otros es el nuestro. Lo que hagamos a los otros, lo que negamos a los otros, no lo negamos a nosotros mismos. Como dijo Jesús, el milagro es compartir. El milagro es compartir. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes por invitarme. Espero que sea útil para los que escuchan lo que yo haya dicho. Y bueno, sirva para que cada cual se encuentre con su maestro interior. No sé a los oyentes, pero a mí me llenaste el corazón. Gracias por haber venido. Esto ha sido... Alumbrados. Déjate encontrar. ¿Vos pensás que manejás el carro? Si el que pisa es el caballo. Alumbrados, todos los viernes de 14 a 15 horas.